siento las manos, ya no siento los pies. Comienzo a desdoblarme y no sé si de esta volveré. No sé si pueda volver, no sé si pueda volver.